Hora de dar la hora. Se me ocurrió un área genial para que nunca más nos traten mal a todos los niños especiales. Yo quería ir saltando en un bosque especial, guau, guau, todo justo. Yo quería ir saltando en un bosque especial, guau, guau. Brandon, te regalo mi pogo, no puedo. El pogo pogo, no para que puedo. Saltes, el resorte. No, porque yo quería ir saltando en un bosque, guau. Puedes ir saltando con el pogo, po. No quiero. Subes también, pogo, y saltas con el pogo. Yo quería ir saltando en un bosque. Guau, guau. Tío Beno. Tranquilo, mira. DMC, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Ahí venden, o sea, perdón, ahí es donde hacen las ferias y exposiciones. Sí. Me presento, mi nombre es Armando Luna. ¿Ya? Yo soy un niño especial, voy al Instituto Melbourne para gente especial. ¿Ya? ¿Me entiendes, cierto? Sí. Mire, lo que sucede es que siempre a la gente como nosotros, la gente nos trata mal o no nos entiende. ¿Ya? Entonces, a mí se me ocurrió llevar a todo mi curso y a mi tío Beno. Espera un poquito. ¿Sí? ¿Qué pasa, tío Beno? Te compré lo que me pediste. ¿Qué? En la caspa de gato. Gracias, tío Beno. Ya. Lo que pasa es que yo vivo con el tío Beno. Mi tío Beno toma una pastilla y me cuida a mí. ¿Ya? Mi tío Beno estuvo con el tratamiento, pero ya salió del manicomio y ya está bien. Ya está bien ya. ¿Ya? Pero ahora le dan unas pastillas. ¿Ya? Y mi papá con mi mamá trabajan. Entonces, como yo paso... Disculpa, mucho. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra empresa? Que yo le estaba contando por qué quiero hacer una exposición de niños enfermos. Ah, ya. Quiero a todo el curso ponerle una tarima y que todos los vean. Por ejemplo, Eulalia es una persona que tiene problemas para dormir. Otro tiene Down. El otro es limítrofe y así. Entonces, ¿ya? Para que toda la gente, para crear conciencia de la humanidad y la gente para que pueda tratarnos mejor a nosotros. ¿Ya? Se puede hacer eso, ¿cierto? Sí, de todas maneras que se puede hacer, pero yo no soy la persona indicada que... ¿Y qué más? Porque se supone que tú trabajas en una empresa, sí, claro, que hace exposiciones. ¿Quién más no voy a ir donde el señor lo que Lagos? Pasa, claro, es que cuando se define que se va a hacer una exposición, una feria, un evento, a mí me lo entregan. Pero no soy yo la persona que hace como los proyectos de los eventos. Te quiero. ¿Quieres ser mi socia? ¿Quiero ser tu socia? Sí. No sé, pues lo tendría que pensar. Ah. ¿Cómo te llamas? Oye, Barça, te estoy escuchando en la radio. Ah. Qué bonito, ¿eh? Estoy Gracias. Ya, sería. Adiós. Chao, cuídate mucho.